cuidado. ¿Se acuerdan del periquito de Matamoros? Que un gallo lo confundió con gallina. Luego, Perico el Sordo, que el pobre se paró en la vía y como no oía, el tren le pasó por encima. Ahora, el verdadero Perico tiene una peculiaridad que yo mismo ni me explico, señor. Yo no me explico. Sabe bailar, es una rareza que ese periquito con ese huequito pueda enamorar. Yo no me explico cómo el perico teniendo un hueco debajo el pico puede comer, no puede ser como el perico teniendo un hueco debajo el pico pueda se lo digo yo. ¿Se enteraron? Pregúntale a Fu Manchu.